Vida Radio, desde este momento comienzan a transmitir su programa Chile Canta al Mundo, un espacio donde tenemos todos los viernes un concierto online con un invitado en nuestros estudios centrales. Vamos entonces a Chile Canta al Mundo desde Lo Hermida Televisión y Lo Hermida Radio. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, amigos de Lo Hermida Televisión. Nuevamente, como todos los días viernes, acompañándoles con un concierto online a través de nuestra señal internacional. Así que muy bienvenidos todos ustedes. Hoy día con un amigo, con Oscar López, con quien vamos a ir conversando y nos vamos a ir conociendo en realidad a través de estos minutos en que él nos va a estar acompañando y mostrándonos también su trabajo musical. Así que muy bienvenido, Oscar, a la Unidad Televisión. Que sea un bonito concierto. Eso esperamos. A continuación se llama, está como ad hoc de los días que hemos tenido, se llama Agua Lluvia. Ojalá que les guste la canción. Agua lluvia, te posaste sobre mí. Recorriste poro a poro mi sensualidad. Ante gotas de pureza accedí. Transparencia que manejo con mi facultad. Te invito a desnudarte junto a mí. Y llenarnos de agua fresca de este manantial. Sube un poco y a la cima llegarás. Enardecido por tu voluntad. Se llama Agua Lluvia, es un tema que compuse hace aproximadamente 2 años más o menos, y lo compuse para ocasiones como esta, para el invierno, que es cuando la lluvia nos moja, y bueno, que cae menos la lluvia, pero más intensa en tiempos acotados. Vamos a tocar el siguiente tema, que es súper particular la visión que yo planteo en este tema, porque es una canción que habla sobre el universo y sobre la visión que tiene que puede tener un ser extraterrestre sobre cómo desarrollamos la vida en el planeta. Entonces, es una bola bien particular la que tuve, una visión. Vamos con este tema de Sálica. cama sola. Oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. Piense que el montaje es real. Oh, de energía azul, como explosión, millones de años luz en agridulce evolución. Oh, oh, oh. Luz flotante y violeta que se mece bajo el techo lúdico. Oh, oh, oh, oh. Desde tierra tus planetas, las estrellas no se ven por polución. Oh, oh, oh, oh. Nave circular que te da alimento y el calor y protección que es habitual. Te acostumbraste a ser el centro de la tierra y solo piensas en dañar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bienvenido nuevamente a los estudios de Lo Hermida Televisión, Oscar. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Hace cuánto en la música? ¿Cuándo partiste en la música? Partí súper chico. Partí cuando tenía como... Bueno, cuando aprendí a tocar guitarra, yo creo que partí en la música. Aunque hay por ahí varias historias que hablan de mí, onda como los 7 años, ¿ya? Cantando con una botella, con la tapa de una botella de vidrio que parecía micrófono y andaba por ahí cantando, pero... Empecé a tocar guitarra cuando tenía cerca de 15 años, con una guitarra que me regaló mi madrina cuando era pequeño, y la tomé recién a los 15 años. Y empecé a evolucionar en cuanto a... Bueno, me tiré con las clases de música al colegio, y ahí empecé a aprender el gorro de lana y todo eso. Y ahí empezó como el tema del unplugged de los tres, entonces empecé a meterme en la guitarrita acústica, a sacar acordes, comprarme cancioneros, ¿cachai? Y ahí empecé a aprender solo, súper autodidactamente. De hecho, yo nunca he estudiado música ni nada, o sea, siempre he sido autodidacta. Y bueno, de ahí hasta ahora un recorrido de haber cantado en varias bandas y muchos proyectos. Y ahora hacer mi música, mi primera canción la compuse como a los 24 años, pero a dedicarme a esto empecé el año pasado de lleno. A dedicarme a mis canciones y a trabajar en componer y en hacer mis canciones. Así que eso, ese es el tiempo más bueno. Buena. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir conversando también. Perfecto. Esta canción es una de mis favoritas. Muy bonita, tiene bonita armonía. Se llama Parque Forestal Sin Número. Estación Santiago Bueras de Maipú. Fue donde luna y sol se fueron a juntar. Por dicha sombra el cielo se le fue el azul. Hey. encaminados hacia el parque foral. Y juntos se fueron sobre el pasto al fin. Hablaron sin el tiempo como observador. La luna le contó de noche de satín. Y el sol le habló sobre su viaje sin motor. 2 horas bastan para enamorar. No existe el imposible, tampoco importa cuán lejos estén, ni años, ni distancia, ni el lugar. Y así se hizo oscuro en el forestal. Sentados frente a frente, a veces sin hablar. Entre silencio no voy a... Y ahí supe. Dos horas vas para enamorar. Si existe el imposible y no hay Big Bang que pueda separar, ni años ni más. Si existe el imposible no hay Big Bang que pueda dar, ni años ni distancia, no es fugaz, oh, no es fugaz, no es fugaz, no es fugaz, ni el lugar, ni el lugar, ni es igual, ni es igual, ni el lugar, ni el lugar, oh. Conversando hace rato atrás, ¿ya? Y se viene tu primer disco. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos temas va a tener ese primer disco? Va a tener 9 cancioncitas, todas llenas de amor, cariño y corazón para toda la gente. Y mucho punch, tiene mucho empuje. ¿Ya? Son rápidas, como la con la que partí, por ejemplo. Pero tiene como varios matices que hacen que el disco sea súper atractivo. Y aparte que va a tener mucha instrumentalización, va a tener charanguitos, va a tener mandolinas, va a tener instrumentos orientales. Ah, una pila de cosas bien... De todo un poco. Uf, absolutamente. Estoy tratando de abarcar lo más que pueda sin tratar de... Sin que sea mucho lo que yo quiera abarcar, porque si no, no voy a poder apretar después. Ese es el problema. Claro, pero no, me tiene súper contento porque empezamos hace poquito a trabajar con la banda de apoyo y hay una cohesión muy bonita. Y hay como una misma visión hacia lo que yo busco en mis canciones, ¿cachai? Entonces, ellos también buscan lo mismo, los músicos, y nos encontramos y tocamos y ensayamos y salió, pero perfecto, es bueno. Me tiene súper contento eso. ¿Y cuándo es el lanzamiento de este disco? El lanzamiento va a depender absolutamente de cuando termine de grabarlo. Cuando termine de grabarlo. Claro, cuando termine de grabarlo. Pero yo tengo algo, es lograr hacerlo antes de fin de año. Ya. Pero si no se puede, ya sería para el verano del 2016. Pero se viene. Se viene absolutamente, qué con bueno. Patitas. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Después vamos a conversar de cómo obtuviste los recursos para eso. Perfecto. Que me pareció también súper interesante. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sigamos con la música. Sigamos con la música. Ya, este tema es bien... Este tiene harta fuerza, en realidad. Se llama Pretérito Imperfecto. Este tema me lo... Una amiga que había terminado con su expareja y querían volver con su expareja y me dijo, amigo, necesito que me haga un tema para que vuelva. Y yo hice este. Vamos a ver cómo suena. Tus ojitos me miran y mi autocontrol se comienza a volar. Tus pupilas titilan, mi corazón vibra como un celular. Tu manito no está, el recuerdo se encarga de hacerte brillar. Tu carita está cerca, mis labios se muerden con tal de aguantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Está escrito entre líneas en esta historia que está escrita. No hay muchas palabras, me entrego a la vida si nos quiere juntar. Que se viene para adelante, invierno, verano, comienzo, final. Y me veo durmiendo, lo intento y no logro poder despertar. Oh, el tiempo. No es lineal si se trata de estar junto a ti, de quererte a ti, de tocarte a ti, de tomarte pa' mí. Perdón, vuelvo a nacer, vuelvo a existir, un jardín. Vuelve a nacer, vuelve al verdor. Tanto tiempo alejado solo ha hecho que pensando en ti, en intentos fallidos, pelear sin sentido y en lo que no di. Si te acercas un poquito voy a hacerte sentir como te prometí. Corazones inconscientes volando en las alas de un gran colibrí. Oh, oh, oh. El tiempo no es lineal si se trata de estar junto a ti, de quererte a ti, de tocarte a ti, de tomarte pa' mí. Oh, oh, oh, oh, perdón, vuelvo a nacer, vuelvo a existir. Vuelve a nacer, vuelve al verdor, un jardín. ¡Wow! Bien. Oye, ¿cómo fue que se llegaron, obtuvieron los fondos? No hablemos de cuánto fue la luz que se juntaron. Sí, ¿para qué? ¿Mm? Aparte que la gente sabe igual cuánto se necesita. ¿Cuánto sale en realidad? ¿Es carito? Es caro, sí. ¿Mm? Sí, es caro, sí. Bueno, los fondos los conseguí a través de una plataforma llamada Fondeadora, que es un crowdfunding en el cual la gente aporta para que uno pueda llegar a una meta que uno establece que es lo que uno necesita y para lo que uno lo necesita en el fondo. ¿Cómo funciona esto? La gente aporta lucas, yo pongo diferentes tipos de premios, de recompensa, y en base a esas recompensas la gente aporta las lucas. Por ejemplo, 5 lucas, si la gente aportó 5 lucas, yo les regalo el disco cuando esté listo con una dedicatoria, ¿me entiendes? Si aportan, no sé, aportaban 15 lucas o 30 lucas para arriba, ya habían otras cosas como, por ejemplo, invitaciones a dobles al lanzamiento, invitaciones a participar en la grabación del disco, yeah. Participar como testigo presencial y también participar, si es que sabía tocar algún instrumento. Ah, bueno. Así que estamos, claro, ahí analizando toda la gente que cooperó. Y también había un premio más grande que era organizar un show directamente en la casa de la persona que aportó una mayor cantidad de plata. Ah, y hay como 3 personas que hicieron eso, así que ya ahí tenemos varios shows preparados a domicilio, digamos. Bueno. Lo importante es que se llegó a la meta, porque era lo principal y ya se está pudiendo grabar el disco, que es lo que más me interesa. Importante para que nuestros demás amigos artistas también lo puedan hacer. Lo puedan usar. O sea, todos lo podemos hacer, si es cosa de tener empuje, es cosa de tener fuerza, perseverancia y todo se logra en la vida. Así, así es. Exactamente. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con un tema que se llama Naturaleza Viva. Este tema lo hice para la naturaleza que está viva, que es nuestra madre tierra, que la tenemos tan vilipendiada últimamente con tanta basura, tanto desecho y cosas. Y se la hice porque sí, pues porque el misticismo la meritaba. Así que vamos con esa canción, Naturaleza Viva. Dices que eres más que un árbol, siente, respira y habla, y ese árbol triste. Y hablas de un mundo basado en la paz, el amor, en tus sueños y en los ideales. ¿Cómo vives lejos del mundo y pateando animales? Voy. Oh, oh. Ooh. ahí nomás. Esa es la cosa. Buen tema. Rico ese tema, me gusta. También es parte del... Bueno, estoy tocando todos los temas. Todos los temas del disco. Claro, claro. Hay que foguearlo. Me parece. Me parece. Hay que sacarle el jugo. Ese. Hay que sacarle el jugo. Es que eso es lo importante, pues mostrar los temas, que vaya cachando más o menos cuál es el estilo que tiene uno. Claro que a mí nunca me ha gustado el tema de esquematizar en un estilo a un artista. ¿No? Ya. Aunque casi siempre el artista es el que se pone solo como en un estilo. Si claro. Andamos con cosas, pero no es lo que busco en realidad. Me parece. Vamos con otro terminal. Póngale. Siguiendo por mi amor con la naturaleza, y ya que el disco se va a llamar Música en Madera, este tema se lo hice al océano. Se llama Océano Esencial. Sin saltar, sale a volar. Pude flotar por sobre el mar. Solté unos versos, poema al viento. Cierto, no, inerte y sin sal. No. La luz de un faro me va a guiar. La suave brisa y si graniza, no me dolerá. Tengo una capa de fuego. Más que nada voy. Donde la niebla me llevó. O sea, no esencial. Océano esencial. Océano esencial. Iba a decir exactamente lo mismo. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Oye, invitar a los amigos que están ahí a través del canal, que nos digan algo ahí, pues están todos callados, ¿ya? Tienen que... donde está el lapicito, al lado del lapicito, están su nombre y pueden estar chateando con nosotros en vivo y en directo, ¿ya? Si no, también los invitamos, hicimos un hashtag. ¿Hashtag se llama la cuestión? Hashtag. Hashtag. ¿Ya? Así que, Gato Chile canta al mundo. Signo gato, no va a ser... Una foto, ¿ya?, tuya. Una foto mía, no, ya. El signo gato, ¿ya? Chile canta al mundo, así que ahí nos pueden encontrar en Facebook también y dejarnos mensaje cuando vean esto a través de YouTube, que esperamos que podamos subirlo. Así que en ese estamos. Bueno, vamos a tocar algo un poquito más romántico, ¿no? Bueno, antes de tocar esta canción, quiero dedicarla, espero que me esté escuchando, me esté mirando, a Yanna, que fue la inspiración, que se llama Delfina. Es una de las dos canciones que le he compuesto a ella, en realidad. Me puse mamón. Es una canción muy bonita, ojalá que la esté escuchando y que la disfrute. Frágil y de piel, valiente, sedoso, dulce con garbo. Tus piernas, pies, te han hecho pasar por fuego y por pastor. Déjame ver de aquí todo. Condes, muéstrate tal y como todos te conocen. Dibuja el cielo, yo una estrella en óleo. Ratitos de sol. Quiero poner un manto sobre tu sueño, hacerte música y ser tu único dueño, caer del cielo sobre cama de pluma, estar desnudo en un baño de espuma. Déjame ver de aquí todo lo que escondes, muéstrate tal y como todos te conocen. Dibuja el cielo, yo puedo, con rayitos de sol. Un rayito de sol, tanto de sal, y toda sal. Gracia y con fe, soy parte del rito de tus latidos. Y me tomo un café y espero que llegues a mi destino. Con todo el amor del mundo. Romántica. Pero ¿para qué? Ahí va. Romántica. Hace falta también el romanticismo. Sí, sí, tiene que haber una cuota. Si no, nos volvemos todos locos. En realidad, tienes toda la razón del mundo. Y para locura ya hay hartos locos en este mundo, así que... Pero bueno, ser loco, sí, hacer un poco loco... Sí. Siempre es bueno tener un rasgo de locura y hacerlo inesperado, ¿cachai? Hacer no lo que la gente espera, sino que hacer otra cosa. Exacto. Y eso rompe los esquemas. Exacto. Y gusta. Eso es verdad. Eso es verdad, dicen por ahí. Así que hay que seguir con las locuras adelante porque son parte importante de todo esto que estamos armando, pues de todo esto locos que les gusta cantar, que les gusta recitar. Es una locura. ¿Ya? Que si uno se pone a pensar así en frío, dice, ¿pero para qué? Bueno, vemos otros que hacemos televisión, que hacemos radio. ¿Son más locos? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si no fuera por estos locos, en realidad el mundo sería súper aburrido. Sería fuego, sería súper aburrido. Así que menos mal que existen estos locos que locos lindos. Locos lindos que están disponibles ahí para acompañar a la gente y hacerla sentir también que son mucho más que números, que cifras, que son mucho más que un número de carnet. Que un sistema. Que un sistema. Entonces eso valida todo lo que los esfuerzos que se van realizando. Exactamente. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a componer? ¿De quién te agarraste? De muchas cosas. Es que mira, cuando empecé, siendo súper honesto, empecé haciendo canciones de contenida por cierta mala pata que tuve a lo largo de mi vida en cuanto a las relaciones personales, amorosas. Como que por ahí igual me puse un poquito medio enojón para componer, ¿cachai? Pero con el tiempo me fui endulzando. Fui como agarrando una cosa de hacerle canciones a las cosas más simples, ¿cachai? La naturaleza, de situaciones que son cotidianas, por ejemplo. Entonces siempre es rico cuando la inspiración te llega sin aviso, ¿cachai? La inspiración llega de repente. Y cuando llega y tú logras tener una guitarra en tu mano y lograr hacer una canción, es simplemente incomparable, es maravilloso. Yo le agradezco a Dios por esta capacidad que me dio de agarrar una guitarra, de haber aprendido solo a tocar guitarra y poder cantar. Te juro que es lo más maravilloso que junto a mi hijo, obviamente, lo más maravilloso que he podido crear. ¿Cachai? Qué bonito me salió, ¿eh? Salió bonito. Salió como del alma, justamente. Salió de adentro. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, esta es una canción que habla como de una penita anterior, una rabia que tuve en un viaje. De hecho, la canción se llama Viaje Eterno, así que vamos a tocarla. A ver cómo sale. ¿Cuánto queda de este viaje eterno? Son meses, días, horas que no. ¿Cuándo se terminará este invierno? Los ojos se me cierran con el tiempo. Oh, oh, oh. El viento sopla donde nunca recorre. Las horas que se caen, eso las viví, las viví. Azoto mis ideas contra el aire. La sangre ya no corre como antes. El frío embiste toda mi noción. Mis dedos se congelan y es peor. Es peor. Cortarse las venas. Viaje eterno. Pero ese viaje ya terminó, ¿eh? O sea, no fue eterno. Fue... Yo pensaba que era eterno, pero no. Bueno, en esos momentos uno siempre piensa que las cosas son eternas. Que no... Ay, te vayas al carajo pensando que las cosas malas no nunca terminan. Nunca, ¿no? Y después nos damos cuenta de que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasaron! Claro. Y pudimos hacer canciones de eso. Claro. Y reírnos. Eso sucede. Y es parte... Es parte de la vida. Parte de la vida. ¿Mm? Estás con presentaciones siempre, donde te pueden ver nuestros amigos. Mira, en los últimos meses he parado un poquito por el tema de la grabación, porque quiero guardar un poco las presentaciones para que la gente esté más atenta al disco. Correcto. Ahora, tengo una presentación ahora el 22 de agosto, sábado, en el Andén Yungay. ¿Ya? Voy a estar tocando con una gran amiga súper talentosa que se llama Monse Sembler, que también toca con su guitarrita, es súper, súper talentosa. Vamos a estar tocando juntos y voy a aprovechar de mostrar un adelanto del trabajo del primer disco. Voy a mostrar, yo creo que todas las canciones y voy a agregar un par de sorpresas. Y la idea, como, bueno, el escenario del Andén Yungay es bastante pequeñito, entonces no se puede hacer como una cuestión de banda ni mucho menos, claro. un formato más acústico. Voy a intentar ir con integrantes de la banda de apoyo para que suene un poquito más cohesionado todo. Pero va a ser bien bonito. Así que están todos invitados para... Está a 3 lucas la entrada, día sábado 22 de agosto a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Andén de Yungay, un espacio, es súper íntimo, súper rico. Sí, es rico. Es rico el espacio. Es familiar, muy familiar. Sí, sí. Hemos andado por ahí, en algún momento de nuestras vidas. Hay que volver siempre, hay que volver. Sí, sí. Un bonito espacio que está ahí en el barrio Yungay. Exactamente. Tienen que puro aprovecharlo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Con qué vamos a continuar? Vamos con... Mira, ya ni yo la cuenta de cuántas canciones llevamos. No sé, vamos a tocar La Ciudad, que es una canción que me da una sensación doble, porque por el hecho de que es muy bonita, es bonito lo que hablo del sur, pero la sensación negativa es que nunca he estado en el sur. Y si he estado en el sur, ha sido de pasada. Una vez fui a tocar a Conce y fui y vuelta al tiro. ¿Me entiendes? Entonces como que nunca he disfrutado de todo lo que yo hablo en esta canción, que es de los lagos, los ríos, los bosques... Toda la inmensidad, pero no está hoy. Pero pronto estaré. No, iré de gira para allá. Eso. Ya, esto es La Ciudad por el Sur. Ojalá que le guste. La ceguera viví, la sordera fingí, la ciudad en que nací se hizo nada al salir. El camino hacia el sur me hizo ver la luz de tierra en plenitud, de limpio y de luz. En un río voy yo, recorriendo hacia el mar, viendo cada volcán, y es pintado de azul ese techo en cristal, y algodones de sal que pronto caerán en gota mineral. El viento en mi cara enfrió, la ciudad envidió el paisaje que vi. Algún día vendré a cantarte otra vez, a recorrerte mi sur, a agradecerte mi sur, a llenarme del sur. A llenarme del sur. A llenarme del sur. A llenarme. Hay que volver a llenarse del sur. Colón. No queda otra. No queda otra, me da la impresión. Dan ganas de ir con la canción. Sí, dan ganas. Hay que volver a irse nomás. Así que vamos a dejar este concierto todo ahora y nos vamos a ir al tiro al sur. Bueno, contarle a nuestros amigos de que todos los viernes tenemos conciertos online. Todos los viernes nos estamos acompañando aquí desde las 21:30 horas, perdón, ¿ya? Con algún invitado y compartiendo su música, su historia, parte de su vida también, que va quedando plasmada en estas grabaciones que después vamos subiendo a YouTube. Así que corran la voz de que estamos, existimos, y nos mantendremos. Esperamos. Esperamos. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, antes que todo, estoy tomando agua, por si acaso, la gente que está yendo. Sí, por favor, no vayan a creer que es vodka o algo así. No, nada. Vamos a seguir con un tema que nos... Es el otro tema que yo compuse para Yanna. Voy a ponerme mamón de nuevo. Ajá. El tema se llama Sueño Real y tiene que ver con la forma en la cual yo la conocí a ella. Y habla de lo mismo, de que fue una especie de visión que yo tuve antes de conocerla. Vi en un sueño, y la historia ya la conoce, pero la vi en un sueño y de ahí la vi en Facebook, el mágico Facebook, y la agregué. Mira. Y así se dieron las cosas. Ya, vamos a tocar la canción. Dejar de mirar, sonrisa perfecta y armónica luz, aspecto lúdico y en paz, mujer de un sueño te vine a sacar, y yo enfrente de ti sentado descubrí entre nervios cuán real podría ser. Reflejas en tu piel con cierta timidez la luna que entre nubes nos miró. Cerveza, risa y canciones, tabaco ausente y una que otra mirada. Hablar de todo y de nada, de los errores y de mil emociones. Y yo enfrente de ti, caminando descubrí entre risas cuán hermosa puede ser. Reflejaste en mí y en mi sueño realidad. Superaste lo que pude imaginar. Ajá, oh, oh, oh. La hora se pasó y el tiempo nos dejó una noche de esas que no olvidaré. Y en tu respiración un suspiro se perdió. Bajo el manto de tus ojos, escorpión, y yo enfrente de ti, caminando descubrí entre nervios cuán real podría ser. Reflejaste en mí y en mi sueño realidad. Superaste lo que pude imaginar. Directo al corazón. De esas que duelen. De esas que duelen. Bueno, estábamos claros de que el lanzamiento del disco, si no es este año, va a ser el próximo. Sí, sí, ¿ya? Exacto. De que la próxima presentación es el 22. Sábado 22 de agosto. Exacto. 3 lucas en la entrada. 3 lucitas. ¿Sí? Sí. En el andén de Yungay. Exacto. Con nuestros amigos ahí. Así que no se olviden, corran la voz, ¿ya? Para que el 22 esté lleno de andén. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Absolutamente. Porque qué importante es el poder dar apoyo a nuestros artistas, por aquellos que realmente les cuesta tanto ganarse un espacio en lo que son las grandes radios, las grandes cadenas radiales, los grandes consorcios que siempre van manejando las situaciones y no todos tienen cabida. Exactamente. Y no es porque no sean buenos. Hay otras cosas ahí dando vuelta, algunas manos. Manos negras. Negras, algunas manos que les gusta llevárselos todo, llevársela toda también. Por eso, bueno, de todas formas, Gatito, igual te quiero agradecer la invitación a estar acá, porque este tipo de espacios son súper importantes para artistas como nosotros. Nosotros conversábamos antes en backstage, de los artistas que han pasado por acá. Entonces, igual para mí es re importante estar en la misma silla quizá en la que ha estado, qué sé yo, el Tata Barahona o artista, bueno, que me gusta el Tata, por eso lo nombro. Sí. Pero artista re súper renombrado. Entonces, es bueno que la autogestión sea importante y se potencie. Yo igual pertenezco como a 3 grupos en los cuales hay hartos artistas autogestionados y se ve ese descontento por la falta de espacio. Es súper complicado conseguir espacio donde tocar, que la gente te escuche, que el oyente normal vaya a una tocata donde hay un artista nuevo, súper complicado en Chile, es muy difícil. Sí. y cuesta dar ese empuje porque la gente mira, no quiero ser peyorativo, pero la gente es un poquito flojita para ir a ver artistas chilenos, ¿cachai? Como que le cuesta salir del pararse del sillón o de la cama y igual se complica eso, pero con harto empuje se puede hacer, se puede lograr. Sí, yo creo que poco a poco hay que ir tratando de escalar peldaños, ¿no? Y yo creo que mientras sigamos con estos espacios de promoción de artistas, ¿ya? Espacios que de repente no son muy bien mirados, así mirados por encima del hombro claro. Y todo el cuento. Yeah. Pero si estos espacios no existieran, ¿dónde tocan exacto, nuestros amigos? Exacto. ¿Ya? Eso es lo que se produce ahí. Entonces yo creo que eso hace válido, ¿ya? El esfuerzo que, bueno, hoy día hace el medio de televisión y tantos otros medios, aunque parece que canales online, creo que somos el único que nos dedicamos a esto. Mira tú, perfecto. Me da la impresión. Bueno, por lo menos, en mi caso, el primero que yo conozco que hace esto con artistas nuevos. Hasta donde yo sé, somos los únicos. Mm. Ya, yo sé que hay otros espacios en algunas radios, ya la Radio Universidad de Santiago, ya, claro. Ha abierto algunos espacios para hacer tocatas. Pero igual es complicado ahí, porque también uno tiene que ir con un disco grabado, con canciones grabadas en estudio. Entonces todos sabemos que eso igual es carito. No todos pueden hacer eso. Exactamente. La gran mayoría de los artistas emergentes tienen grabados demos, qué sé yo, con el celular o, claro. O en la casa. Claro, ¿entiendes? Entonces claro igual sí. Es complicado. Sí. Pero bueno, algo se hace, algo hacen. Mm. La Radio Universidad de Chile también. Claro. Ya. Nuestro amigo Zúñiga y Hernán también participa en esto de abrir algunos espacios, ya, dentro de los márgenes que estos medios también permiten. O sea, claro. Ahí estamos claros de que lo importante son las lucas. Exactamente. ¿Mm? Mm. Nosotros tenemos la suerte de no estar dentro de ese circuito, por lo tanto a nosotros las lucas no nos interesan, ya, en ese sentido, ya, y podemos tener un espacio abierto para todos los que quieran. Todos los días viernes, ¿ya? O de repente cualquier día de la semana, no, el espacio está. Maravilloso. No necesitamos armar nada. Tenemos este pequeño estudio, pero no, ¿qué sirve? Acogedor, bonito, pero ¿qué sirve? No, sí. Cumple la función, ¿no? Un poco helado de repente. Sabes que yo tenía frío en un principio, pero ahora ya estoy bien. Las luces ayudan. Ayudan bastante, sí. Estoy en mi mejor momento. Las luces ayudan. Así que, bueno, sigamos. Vamos a tocar un tema que tampoco está en el disco, que se llama Huellas. La bengala que lancé hacia arriba ya estalló. Mil partículas le dio a ese cielo sin perdón. En el mar todo brilló y su fuego se expandió. Como el fénix levitó enlazado a mi canto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Manos que se van, plenos tibios y raudos. Mil veranos de retórica, evidencia del sentir. Estigmática, cada escrito lo mostró. La letra existencial de una cíclica vida. Ella de arena y de mar se borran con la más pequeña ola. Mis huellas se borran, ya no quedan marcas de un recuerdo solo. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y logré salir de coma y recordar, cada paso, cada huella, cada beso, cada sol. El aroma es tan intenso que me causa excitación. Arrojemos pensamiento por si sale una canción. Oh, oh. De arena en la orilla se vuelve más pegado. Se borran, ya no quedan marcas de un recuerdo, solo mi huella de arena en la orilla del mar. Se borran con la más pequeña ola, mi huella. Se borran. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estamos en la Hormiga Radio, en la Hormiga Televisión, está transmitiendo en conjunto este concierto de Oscar López el día de hoy a través de nuestras señales. A todos. Maravilloso. ¿Con qué vamos a continuar? Vamos a tocar una canción que compuse hace aproximadamente 4 años más o menos. Se llama Tu Miel. Y una bonita historia simpática y tiene harta fuerza la canción. Vamos a tocarla. A ver si me acuerdo porque no. Ajá. Las circunstancias me suelen ser y el destino se suele burlar. Cien mil sueños he visto caer, pero ayer lo que me hizo cambiar. Fueron días que te vi pasar y unas noches que te imaginé. Y sabiendo que te iba a encontrar en la escala de un bar te pillé. Cadena de hiel, tinteada de gris, marcaste mi piel. Con tu miel de anís. Thank you. te va a quedar. No te pierdas, que te voy a cuidar. De un gris manchaste mi piel con tu miel de anís. Oh, oh, oh, oh. Con tu miel de anís. Oh, oh, oh. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, oh, oh, oh. Ooh, ooh, oh, oh, oh, oh. Le pegué tan fuerte la sexta cuerda que se desafinó. Pasa. Oye, vamos a tener que colocarnos un poquito serios, ¿ya? La información a través de las redes sociales, ¿ya? Que dice, exdirector de la DINA, Manuel Contreras, murió la noche de este día viernes. Mira tú. ¿Ya? Puta, yo recé tanto... Entonces, tanto a que no se muriera, se murió igual. Ojalá pero, se esté... pero hay una personita arriba. Ojalá superior, se esté quemando junto con su jefecito. Que sabe, claro, que sabe para dónde va cada persona. Exactamente. Y cómo se paga. El karma. ¿Cómo se pagan todas las cosas que se hicieron? Pero exactamente. Bueno, lamentable. Así que... Lamentable lo que hizo, estoy diciendo. Uf. No lamentable lo que le pasó. No. Quedamos en deuda con los 600 años por delito de violaciones de derechos humanos, ¿ya? Bueno, un asesino más que se nos va y que no termina de pagar sus penas aquí en la tierra, pero sabemos que en otro lugar lo va a tener que hacer igual, ¿sí? Así que, lamentable noticia en medio de un concierto online donde estamos al 100%, con todo el ánimo, con toda la energía, pero creo que había que darla al tiro, cosa de que después nos digan, no, y noticia en desarrollo, entonces hay que darla. Noticia en desarrollo, exacto, justamente. Nuestros periodistas están allá, en cualquier momento ya se conectan con nosotros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasas que gozan. Nos quedamos sin mamo, po. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Podemos seguir el concierto? Podemos seguir, sí, absolutamente, sí. O quedamos muy apenados. Pucha, justo la canción que viene es triste. Pero no es que haya estado todo preparado, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, esta canción que voy a tocar es Atrapamiento. No atrapamiento, hay mucha gente que piensa que es atrapamiento y que es una especie de estar atrapado, sino que atrapaviento, que son estas cositas que cuelgan, que se mueven y que suenan, tilin, tilin, tilin, o que hay también de bambú. Atrapa sueños. Claro, pero estos son los que están afuera de las casas. Ah, correcto. Como campanitas, sí, o sí. Cañas de bambú. Sí. Esto. Yo tengo uno ahí. Maravilloso. Suenan muy bonitos, los de bambú suenan maravillosos. Sí. Ya vamos a ver cómo sale este tema, que tampoco lo toco hace bastante tiempo. Entonces, nada. Ajá. ¿Ya? No, de hecho, lo voy a tocar ahora, hace aproximadamente 15 años que no lo toco. No, mentira. No está. Fue como lo vi venir, relajado sobre el mar. Y versión de mi piel, acostado en una hoja estaba, reposando en el sol, quemándome. Después decía, volveré a estar recomienzo, bailando desde el astro rey, estando cerca a Dios, no me parece tan real ver cómo la vida es. Viéndome a la tierra un poco en paz y un poco en guerra, y es así como vi morir un poco en ti y un poco en mí. Cuando me di cuenta que la vida no era más que un sueño, iba sin voz. Como cuando sueñas que caes y caes y no hay camilla que detenga tu caída, y la cosquilla en tu barriga se hace parte de ti. Y de un salto despiertas y vuelves en ti, y es ahí que asumes y te alivias de estar en tu cama con una vida entera por vivir. Nunca fue una opción mentir, nunca fue una opción mentir, nunca fue una opción mentir. Y fue más o menos así, más o menos así, y fue más o menos así. Atrapaviento. Que tiene un sonido muy bonito. Sí, es rica esa canción. De hecho, una de las que más me penó no incluir en el disco, porque tú sabes que el ¿te costó mucho hacer la elección de los nueve? Muchísimo. Muchísimo, porque hay varias canciones que yo no tengo grabadas, que no tengo las maquetas, pero me encantan. Y no las pude maquetear, entonces no pudieron ser parte. Y hay otras que sí tengo maqueteadas, como esta, por ejemplo, que me hubiera encantado que hubiera estado, porque también tiene como un sonido bien de naturaleza. Sí. Y no lo pude incluir. No estaba dentro del presupuesto. Era la décima. Era la décima canción, pero lamentablemente no pudo ser parte de. Pero el segundo disco, cuando se venga, ahí va. Absolutamente. Evidentemente, como diría Sergio Lago. Evidentemente. ¿con qué vamos a continuar? Vamos a ver, mira, voy a, parece que voy a buscar una uñetita. La gente está viendo que estoy, no, a pesar que estoy sacando plata para, claro, quizás para pagar algo. Voy a sacar una uñeta porque hay una canción que tampoco tocó hace mucho. Y vamos a ver si me acuerdo. Es una canción que yo hice, se llama Arabia la canción, y la hice pensando en el Oriente Medio, yeah, en Egipto, en todos los países que están por ahí. Y tiene muchos tintes de esa onda. A ver si me acuerdo cómo es la canción. Vamos a ver. Dios no guíe. El desierto deja huella, vivencia. Madre tierra, cactus y alacrán. Mi zapato y su suela son tierra y sal. Aire seco, tierra ajena, ancestral. Yeah, yeah, yeah, yeah. Un segundo gira el cielo, demencial. Soy del de mi ser, la pirámide en su espacio temporal. Soy del tiempo y ella entiende mi señal. Desde el suelo recogí mi talismán de alabastro, envuelto en lino está. Esa esfinge en su espacio me cuidará. Aire negro, cactus y alacrán. Un segundo gira el cielo demencial. Soy del tiempo y nadie entenderá. Esa esfinge que descansa me cuidará. Soy del tiempo, nadie entiende mi señal. Oh. No le contemos a nadie que se me olvidó la letra y que tuve que marchar. Pasó viola, pasó viola. Sí, improvisación se llama la palabra. No, nos dejó muy afectados la noticia de la muerte del Mamo Contreras. Estamos consternados. ¿Para qué te cuento todas las cosas que están apareciendo aquí en el Facebook? Deben ser puros saludos de buena puro onda, acordándose de su mamá y sí, todo. Sí, sí. Que el Señor lo reciba en su santo reino, dicen por ahí. ¿Ya? Ay, señor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Viejo de mierda, dice el caso Serpa. Se fue con el grado de general, más encima. Más encima. Bueno, sigamos. Vamos a ir con una que tampoco está en el disco y la yo creo que esta es la primera canción que compuse en mi historia como músico. ¿Ya? La habré compuesto por ahí por los 25 años más o menos. Y tenía, lo que pasa es que en ese tiempo yo escuchaba harto rock, entonces tiene como una onda bien, bien rockera la canción. Sí. Vamos a ver cómo sale. Se llama ¿Qué doy? A ver, vamos a hacer una versión más lentita para que no suene tan fuerte, ¿ya? Vamos a hacer una reversión para esta ocasión especial, ¿ya? Con más onda. Aflojo el cordel que lleva a mi interior. He vuelto a responderme mil preguntas hoy. Asumo la verdad de otros para mí. No entiendo en otro funcional y en mí no da. Y voy, ¿qué doy de mí? Si en mi vacío sufrí, hoy quedándome así, sin voz te llamo a mí. De verdad, gato, créeme de estar ahí, pero no me resulta escapar de mí. Si trato de quedarme y no ponerle fin, al fin funciona, creo. Y voy, me voy, me quedo aquí. Sin ti no puedo ni vivir. Gané, estás junto a mí, en mí. Siempre hay tiempo para seguir escuchando música. mientras algunos lloran a su general. Creo que este concierto va a pasar a la historia, ¿no? Oye, mira, ¿sí? Mira el detalle, o sea, ¿sí? Igual negativo. Igual mala onda. No, lo terrible hubiera sido que hubiera nacido el día de hoy. O se murió, así que... Claro, que hubiera salido de urgencia. Claro, claro. Que hubiera quedado en libertad, sí. Claro. Ahora sabemos que está condenado de por vida, así que... Sí. De por vida y de por muerte. Así que... Bueno. Nosotros sigamos. Ya, el tema que voy a tocar a continuación se llama Cisne. Lo compuse el año antepasado. Y también es de esas canciones que no toco hace bastante rato. Porque quiero mostrar todo lo que tengo hoy día, todo lo que tengo. Vamos a cantar este tema y si me llego a equivocar en la letra, vamos a parchar con alguna, no sé, pues si veo algo por acá, una luz, voy a buscar palabras al vuelo. No saben mentir, pero están bien encima de mí. Tu ojo me mira y yo voy a usarte como astro abrigador. Sedúceme sin redundar. Ni equivocar, ni repetir. Incita mi gana de hablar, de respirarte, excitación. Enferma virtud, sin sentirte, conocerte, acosarte, ni sentir tu amor. No importa el lugar, ni el momento, ni el horario, al conversar contigo estoy en éxtasis. El teléfono no contesta. Porque nunca te ha gustado cómo suena al otro lado las palabras que sueles usar. Sedúceme sin redundar, ni equivocar. Oh. Sedúceme sin redundar, ni repetir. Excita mi ganar, darte excitación. El teléfono no contestas, porque nunca te ha gustado cómo suena al otro lado las palabras que sueles usar. No importa el lugar, no importa, no importa el lugar, no importa el lugar, no, no importa el lugar. cisne. Qué bonito salió, ¿eh? ¿No? ¿No? O sea, se me olvidaron un par de letras, pero nada que se pueda resolver. Una noche especial. Siempre decimos nosotros que es una noche especial, esta noche sí que es especial. Claro, claro. Oye, pero es bastante, no, si es heavy la situación. Yo nunca pensé que iba a estar tocando en vivo el momento en que muriera el Mago Contreras. Es bastante particular. Tengo alegría de estar tocando y alegría por todos lados. O sea, una noche redondita. No. Bueno, nuestro JP, Juan Pablo Guevara, decía por ahí que le daba rabia, que tenía rabia porque murió en uno de los mejores hospitales de Chile, porque murió con el grado de general, porque nunca estuvo en una cárcel cumplió su pena en un hotel pública, sino que estaba en una cárcel VIP. Y comparto con él eso porque en realidad, más que alegrarnos, debe darnos rabia. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aprovecho a saludar a mi compañera Tonia, que está diciendo hola ahí en el chat, y que está de cumpleaños el día de hoy, pues así que un gran saludito, sí. Un besito grandote, y que ojalá que lo haya pasado o lo esté pasando bien. Así que un gran abracito para ti, tesoro mío. Ya me puse mamón también. Ya. Hablando del Momo Contreras, me puse mamón yo. Ya. ¿Con qué continuamos? Ya, mira, vamos a hacer un. Ya que mis canciones empezaron ya a irse. Ah, ya. Se van a agotarse mis canciones. Vamos a tocar una canción que me gusta mucho de Silvio Rodríguez Domínguez, que se llama Quien Fuera, que es una de mis favoritas de Silvio. Y el cual fue una gran escuela para mí para el tema de los arpegios. Que para mí Silvio es un maestro de los arpegios, entonces fue una gran escuela aprender a tocar con él y seguir perfeccionando eso cada día más. Bueno, a la Tony le encanta el Silvio, así que se la vamos a regalar. Ah, perfecto, mira, justo, ya, vamos. Estoy buscando una palabra para tener cómo llamarte. Quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Sinbad, quien fuera un poderoso, se volvió el acorde, quien fuera un poderoso sortilegio. Quien fuera encantador. Ahí está, ahí apareció. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los dios. Quien fuera Yacusto, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera orador, corazón duro, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón en fuga, herido de dudas de amor. ¡Gracias! Estoy buscando melodías para tener cómo llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, Sindogara y Violeta y Chico Barque, quien fuera trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Bueno, se olvidaron varios acordes, pero igual lo pudimos hacer. Me parece, me parece. ¿Mm? Un hermoso tema. ¿Mm? Temazo. ¿Mm? Regalo para la Tony ahí. ¿Mm? ¿Con qué vamos a continuar? ¿O ya estamos...? Estamos casi listos, pero me gustaría repetir una canción. ¿Ya? ¿Ya? Que es nuevamente Delfina. Vamos a terminar Mamones hoy. Ah, me parece. Espero que realmente esté escuchando en este minuto Yanna y le digo la canción con todo mi corazón, con todo mi cuore, con todo mi amor para ella. Y que hayan disfrutado, bueno, toda la gente que haya disfrutado la presentación, que hayan disfrutado mis canciones y que se prendan con ir a verme tocar y que apoyen al artista chileno, que es lo más importante. El 22 de agosto. El 22 de agosto. El Andén de Yungay. El Andén Yungay, el sábado 22 de agosto. Exactamente. Junto con la Monse Sembler. Que también si tú quieres puedes buscar por ahí, yo también puedo venir a tocar acá perfectamente, tiene una variedad de temas. Ahí hacemos el nexo. Exacto. Ya, vamos entonces a cerrar con este tema, vale. Con Delfina, ojalá que les guste. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Gatito. Vale, gracias. Frágil y de pie, valiente, sedosa y dulce con garbo. Tus piernas y tus pies te han hecho pasar por fuego y por paz. Déjame ver de aquí todo lo que andes. Muéstrate tal y como todos te conocen. Dibuja el cielo, yo pongo una estrella en óleo con rayitos de sol. Quiero poner un manto sobre tu sueño, hacerte música y ser tu único dueño. Caer del cielo sobre cama de pluma, estar desnudos en un baño de espuma. Déjame ver de aquí todo lo que escondes. Muéstrate tal y como todos te conocen. Dibuja el cielo, yo pongo una estrella en óleo con rayitos de sol. ¡Oh! De sol, oh, oh, con granitos de sal, oh, con granitos de sal, oh. Y con fe soy parte del rito de tus latidos y me muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la visita, por haber venido el día de hoy. Agradecerle a nuestros amigos que están ahí y que se mantuvieron ahí tras lo que es las cámaras. Y también para, bueno, todos los amigos que posteriormente van a ver este concierto. ¿Mm? Así que un abrazo a todos y, bueno, nos volvemos a juntar, como siempre decimos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno, con la pena el día de hoy de la gran pérdida, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que hasta siempre, amigos, hasta el próximo viernes, de seguro en otro concierto online para todos ustedes. Así que chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Canta al mundo y los esperamos el próximo viernes a las 21:30 horas nuevamente con otro concierto online en su programa Chile Canta al Mundo. ¿Te gustó, Badito, no? Me gustó. Sí, qué bueno. Qué bueno, yo lo pasé súper bien. Qué bueno. Eso, ¿sabes que no venía preparado para tocar tantas canciones? Yo dije, puede tocar unas 10.